Y esto es pa' que lo bailen todos. Vamos a hacer el amor como lo hacen todos. Vamos a hacer el amor de uno y de otro modo. ADST con los Fashion Beats. Yeah. Esta noche que nos veamos en la calle, yo te llevo pa' de playa. Vamos a bailar de forma candente. Tú pegas tu cuerpo hacia el mío. Dale. Con el movimiento pa' que no sienta frío. Tú pegas tu cuerpo hacia el mío. Con el movimiento pa' que no sienta frío. Rosa tu cintura, sube mi temperatura. En la calle no me dura, aunque sea niña pura. Y aunque sea de la más pura, mami, yo te digo que esta noche no me dura. Vamos a hacer el amor como lo hacen todos. Vamos a hacer el amor de uno y de otro modo. Vamos a hacer el amor como lo hacen todos. Vamos a hacer el amor de uno y de otro modo. DJ D-Shwek. Y esto es pa' que lo bailen todos. En un cuarto de hotel yo te voy a comer. Hacer cositas sucias que te llenan de placer. Encima, debajo o sobre de yo te haré el amor. Una y otra vez. Mami, que vamos a hacerlo bien rico. Duro, duro. Mami, tú y yo juntos en la disco. Así, mamita. Mami, que vamos a hacerlo bien rico. Duro, duro, duro. Tú y yo juntos en la disco. Juntos los dos. Demente el ritmo que te prende y te pone el ambiente. Toditos a bailar porque todo ya está caliente. Gritando todos juntos con mi gente. Caliente mi gente. Yeah, aquí en la combinación con los Fashion Beats, DJ Gurbek. Vamos a hacer el amor como lo hacen todos. Vamos a hacer el amor de uno y de otro modo. Vamos a hacer el amor como lo hacen todos. Vamos a hacer el amor de uno y de otro modo. Oye, mami, que vamos a hacerlo a la lenta. ADST con los Fashion Beats. Y pégate porque vamos a hacerlo. Mami, que vamos a hacerlo bien rico. Duro,